Y el corazón lo tengo que si lo viera, que si lo viera, lástima te causara, que si lo viera, lástima te causara, mi alma dolor te diera.